En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes fragmentos de la conferencia de prensa que realizaron los expresos políticos de San Sebastián Bachajón, que permanecieron casi 6 meses recluidos en el penal en Playas de Catasajá, como rehenes del gobierno de Chiapas. Escuchemos en voz de Domingo Pérez Álvaro parte de la denuncia que hacen desde esta conferencia de prensa. Y cuando nosotros estábamos en la cárcel, llegaron varios de los autoridades o los componentes de las autoridades del gobierno, en compañía del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que supuestamente dicen ser defensores de derechos humanos también. Nos llegaron a ofrecer proyectos inmediatos con tal de dejar las tierras, las riquezas de nuestras tierras o del ejido, diciéndonos de que nos iban a dar proyectos, nos iban a dar o dineros más bien para bienestar de nuestras familias. Y dice que no estar engañados con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ese es un camino donde nos está llevando, ese es lo que nos dijo las autoridades del gobierno y también con los de Consejo Estatal de Derechos Humanos, que nos han puesto paños en nuestros ojos y que dejemos de eso, que lo quitemos y mejor ir a los proyectos, que ese es la bien, que es para bienestar de nuestras familias. Pero nosotros como presos estamos conscientes de nuestra lucha y nunca nos doblamos de las intimidaciones del gobierno o los malos sistemas de los gobernantes. En voz de Marcelino, integrante de este Centro de Derechos Humanos y que acompaña al proceso de San Sebastián Bachajón y ha acompañado durante todo este tiempo, nos da en su palabra la postura del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. De la intervención oportuna del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de una documentación de los hechos a través de parámetros internacionales y la amplia solidaridad nacional e internacional que exigieron de forma reiterada la libertad de los integrantes de la otra campaña de San Sebastián Bachajón, hoy podemos decir que todos están libres, y eso gracias a la organización de las comunidades, de las denuncias constantes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de todos los niveles de gobierno del Estado y de la movilización nacional e internacional encabezada por organizaciones Justicia por el Barrio. Víctor Hugo López, director del FRAIBA, da algunas acotaciones sobre esta liberación de los presos de Bachajón. Escuchemos. Porque hay varios ámbitos que están pendientes: el tema de los presos, el tema del despojo territorial del ejido, el tema de la presencia policíaca y militar en la zona. Entonces, bueno, también el tema del compañero menor de edad que está bajo libertad condicional. Entonces estamos preparando estos elementos para hacerlos a conocer, hacerlos del conocimiento público. Hoy quisimos dar y que se escuchara el testimonio de los compañeros ejidatarios de San Sebastián Bachajón, quienes, como ya dijeron, atestiguaron, no solo presenciaron las condiciones de la represión por la defensa de su territorio, sino conocieron la realidad que se vive en muchos de los centros penitenciarios. Ellos vivieron y protagonizaron precisamente uno de los momentos más álgidos en donde la situación carcelaria, la situación penitenciaria, está evidenciando los graves abusos que se viven al interior. Como podemos escuchar, en este momento todos los que se encontraban recluidos, secuestrados por el gobierno del Estado en las distintas, en el Cerezo de Playas de Catasajá, en este momento se encuentran libres. Cabe señalar que no hubiera sido posible esta libertad sin el trabajo arduo del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de los datos documentados que tenemos en este centro y que responden a parámetros internacionales de documentación, a la solidaridad nacional e internacional y a la campaña mundial encabezada por el Movimiento por Justicia por el Barrio de Nueva York, que lograron con toda esta presión y solidaridad que todos los presos políticos de San Sebastián Bachajón estén ahora libres. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matus.